elegimos el haber venido. Jamás sabremos cuál es nuestro camino. Altos y bajos nos depara el destino. Tu vida está pactada antes que aparezca. Me sigo preguntando cuál es la respuesta. Si vine aquí para ser manipulado por mí, las decisiones del niño ha tomado. Somos un cáncer, vamos muriendo. No hay salida, fracaso el experimento. Somos un cáncer, vamos muriendo. La decadencia me destroza, estoy enfermo. Somos un cáncer, vamos muriendo. No hay salida, fracaso el experimento. Somos un cáncer, vamos muriendo. Histeria colectiva, dolor y sufrimiento. En el mismo ambiente, combínate cruzada y constitu rebelde. Odiando todo, esa es la medicina para matar la agonía en nuestras vidas. Golpes más largos, agresiones mentales que duelen mucho más que cientos de puñales. Si somos unos resentidos sociales, ustedes son culpables de nuestros males. Somos un cáncer, vamos muriendo. No hay salida, fracaso el experimento. Somos un cáncer, vamos muriendo. La decadencia me destroza, estoy enfermo. Somos un cáncer, vamos muriendo. No hay salida, fracaso el experimento. Somos un cáncer, vamos muriendo. Histeria colectiva, dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor, dolor.